las palmas arriba. Este es el pasito más famoso, año 2005. La vieja escuela baila el pasito tuntún en un poco de ruido. ¡Escucha! Then ni uno lo comprendía. Si mi destino no estaba en tu vida, intentaré. Pero verás que mi vida es solo un secreto. Lo llevo en mí, lo llevo muy adentro. Yo te diré mi verdad. Tanto y siempre busco narzón.

cabeza, dale, dale, dale. ¡Dale! Bonita, vení, gusta. Bolivia. Yo sé que lo aman este tema. Es un himno nacional en Bolivia este tema. Dice así. Para el norte argentino. Salte Jujuy, dice así. Mira ahí. ¿Cómo quieres que estoy? El